cerveza me embriagó. Ya después miré tu cuerpo, algo en mí se levantó. Fue mi alma, fue mi piel, el pelo se me erizó. Poco a poco fue subiendo el calor. Si me vuelvo.